Ellos ya atraparon tu cuerpo. Yo soy parrandero. Parrandero, parrandero. Los Palmeras. Un toque diferente. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Los Palmeras siguen conquistando oídos. Parrandero.